Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de la Gusantina, A tapar la calle. Solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, a participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de A tapar la calle, el programa de la Gusantina, y esta vez volvemos el equipo de cuidados y conciliación. Esta etapa de cuarentena nos ofrece posibilidades que en otro momento no habíamos tenido. Antes estábamos limitadas por el espacio físico, las paredes del estudio de grabación en Radio Topo. Y ese espacio solamente nos permitía el poder llevar a dos de nuestras chicas, de las cuidadoras del proyecto Mimbres. Ahora, en este primer mundo en el que habitamos nosotras, nos estamos acostumbrando a comunicarnos de manera virtual. Nos estamos haciendo especialistas en videollamadas y es lo que hemos aprovechado para traeros esta tarde más voces, pues las de casi todas las cuidadoras del proyecto Mimbres. Vamos a dejar que se presenten y que nos digan cómo llegaron hasta aquí, cómo aterrizaron en el proyecto. Pues empecé en el año 2018, lo conocí más por mis hermanos porque iban a la Gusantina y eso, y pues una vez decidí hablar con Elena, que era la que estaba en ese momento, y me habló de este proyecto que tenía y me apunté. Pasó un tiempo en el cual pues ya no podía seguir en el proyecto por otros asuntos y luego decidí dejarlo, y ahora pues estoy otra vez ahí, he vuelto. De nuevo me he vuelto a incorporar. Yo llegué al proyecto cuando me llamó María Ángeles de Gusantina. Eso es cuando empezó el proyecto, 11, 12 años, es que ya no sé cuándo ya va. Siempre he sido niña de Gusan, entonces a raíz de eso me contactaron y me propusieron que si me gustaría formar parte del proyecto que se estaba organizando. Llegué al proyecto hace 3 años así. Lo conocí por una amiga que me dijo de que había un proyecto que se llama Mimbres en la Gusantina. Yo además sí que conocía a Gusantina porque cuando estudió en la ESO pues daban clases de refuerzo y entonces pues yo iba ahí. En el 2016 empecé a trabajar en Mimbres gracias a mi hermana Eva, quien llevaba muchos años trabajando. Pues he de decir que yo he sido peque de Gusan, pero el proyecto de Mimbres lo conocí a través de una amiga mía que iba a buscar a los peques al colegio y me interesé. Y un día fui a Gusan y hablé con Isabel y pues me interesé en este proyecto. El tiempo que llevo un año, yo creo que llevo un año y poquito más. Bueno, pues yo llegué al proyecto de Mimbre en 2019 y sería septiembre o octubre. Bueno, unos meses llevo. Que yo era niña de Gusantina y veía lo que hacían y ese trabajo pues me gustaba mucho, la verdad. Y cuando yo tenía 16 años fui donde Elena, pero era menor y no podía. Pero ya me tenían ahí. Hasta que me llamasteis. Las mimbreras o cuidadoras del proyecto Mimbres, ellas generalmente han crecido en Gusantina. Por un motivo o por otro, muchas de ellas no han podido concluir sus estudios. Les supone mucho esfuerzo el encontrar una ocupación, un trabajo. Y en Gusantina las formamos en el cuidado de peques, pues hasta que necesitan de ese acompañamiento mientras la mamá o el papá no están en casa. Vamos a ver qué es para ellas el proyecto. Es un gran proyecto para cuidar a niños, para poder, yo qué sé, por ejemplo, si una madre tiene que irse a trabajar y no puede dejar a los niños solos, pues ya estamos nosotras para cuidarle a los niños, puede acudir donde nosotras. Aparte de apoyar a muchas familias que lo necesitan por las circunstancias que estén y todo eso, nos ayudamos a nosotras mismas también, nos autoayudamos, intentamos entender la otra parte, también poner de nuestra parte, obvio, y llegar a vivir, pues realmente sentir también lo que ellos han pasado y entender muy bien a esos niños, ayudarles en todo lo posible. Es que son muchas cosas y pues nos ayudan a mejorar tanto como nosotras en lo que hacemos y en esas personas. Para la familia que puedan ayudar, que madres son las que puedan trabajar, las formaciones para nosotras, que nos puedan ayudar también a nosotras. Y en la que se trabaja el cuidado del niño. Se habla sobre temas de la educación, preguntas, dudas, aprender sobre ese ámbito, es sobre la educación infantil, vamos, dirigida al niño. ¿Qué hay? Ciertas familias que necesitan apoyo por diferentes razones, que pueden ser familias solo monoparentales, pero por la razón que sea, pues necesita apoyo, es decir, necesita una persona que cuide a sus hijos y esa función pues la realizamos nosotras las cuidadoras. Es decir, es una red de apoyo a las familias que necesitan, para decirlo así. Mimbres es un proyecto que ayuda a las familias que tienen pocos recursos económicos con el cuidado de sus niños. Pues es un apoyo para las familias muy importante. Lo veo algo más, lo veo que es un proyecto especial porque es un proyecto de barrio, es un proyecto que lucha mucho por los derechos, ¿no? Por la educación de los niños. Poco tengo que añadir a lo que han dicho. Sí que el proyecto nace hace 11 años. Se desarrolla, a través de una serie de fases. Primero llegan las chicas, están en un periodo de formación y cuando consideramos que están preparadas, se les ofrece una contratación y se les asigna una o varias familias para apoyarlas en su conciliación. Estas familias generalmente son monoparentales, ciertamente hay un gran porcentaje de mamás solas. Lo que hacen es el poder tener la libertad de ir a trabajar o de ir a sus clases, de formarse para poder encontrar un empleo, sintiendo la seguridad de que las personas que cuidan de sus peques son de toda confianza, son del barrio, generalmente las conocen. Por tanto, estamos alimentando, como decía una de ellas, Sarai, si no me equivoco, y Fatna, una red de cuidados en el barrio desde hace 11 años ya. Vamos a ver qué nos cuentan también acerca de lo que les supone para ellas el participar en este proyecto. Yo el tiempo que he estado aquí estoy aprendiendo y me está enseñando muchas cosas. Y para mí el mimbre es algo especial, bonito, un proyecto que se implica mucho. Aparte de ir aportándome estabilidad, que lo he necesitado mucho, una como yo le aporta pues que he aprendido mucho más, el saber cómo estar con un bebé, con los niños, cómo tratarles, cómo hablarles, saber cómo llevar la situación, estar atenta, esos sentimientos que llegas a tener también. Es la amistad que cogemos con los niños, con las madres. Me aporta, la verdad, que mucho, porque me encanta estar con mis compañeras y me gusta aprender. Entonces ahí vamos y aprendemos cosas nuevas y hacemos muchas cosas juntas, trabajamos mucho en equipo, que eso es muy bueno. Me aporta mucho, me aporta alegría, sabiduría. Lo que me aporta, pues la verdad me aporto confianza, me aporta también cariño por parte de las chicas y las jefas. Y también me aporta respeto porque compartimos nuestras experiencias, nuestras creencias y todo, pero todo con respeto. Que da igual de qué raza seas, de qué religión seas, de qué país seas, lo importante es el respeto entre nosotros. Mimbre para mí significa mucho porque yo me crié en Cusantina y cuando yo me enteré del proyecto no dudé en decir que quería trabajar y aprender, y aparte que me encantan los niños, y para mí es un aprendizaje, la verdad. Pues a mí me aporta mucha confianza, mucha seguridad, mucha diversión. He aprendido muchísimas, pero muchísimas cosas sobre los niños bebés, que lo estoy haciendo con mi hermano y me va muy, muy bien. No sé, como que siempre estamos muy juntas y eso, no sé, como que da mucha confianza y mucho honor, mucho orgullo. Aprendizaje, trabajo en equipo, apoyo emocional, mucha diversión, estabilidad económica. Contadnos, cuando comenzó el confinamiento, ¿en qué estabais trabajando? ¿Cuáles eran los apoyos que estabais realizando? Antes de la cuarentena, pues a todas las familias que tenía de apoyo, una de ellas es porque la madre estudiaba por la tarde, los lunes y los miércoles. Necesitaba una cuidadora que fuera a buscarle al niño al colegio. Solo sería ese rato y ya dejarlo en la Cusantina. Esa era la necesidad que tenía ella y pues le ayudábamos en todo lo posible. Y luego pues era una madre sola con dos hijos y su situación pues no era tan buena, porque ella es la que tenía que trabajar para poder sacar a los niños adelante. Me encargaba de ir a su casa, preparar a los niños, llevarles al colegio. A veces me tocaba ir a buscarlos al colegio. Y pues eran hermanos, uno más pequeño y la otra un poco más grande. Pero aún así, claro, te tocaba vestirles, ayudarles en todo con la crema y luego pues prepararles el desayuno antes de ir. Porque la situación de la madre es un poco difícil. Ser madre soltera con dos hijos y tener que sacarlos adelante no es nada, nada, nada fácil, la verdad. Pero, como sabéis, las mimbreras ahí estamos siempre y hacemos lo máximo. Yo cuidaba a dos familias. Una, la Yurema, que iba a recogerla por la mañana para llevarla al colegio y por la tarde recogerla y llevarla a casa, porque la madre estaba trabajando. En la otra familia era porque la madre estaba haciendo un curso, entonces me dejaba a la niña de un año y poco. Entonces, como son familias prácticamente solas, entonces yo iba a sus casas a cuidar a las niñas. Cuidaba a un niño que pasó por esta situación de que su madre pues sufría violencia de género y claro, pues la madre tenía que seguir con su vida, no iba a quedarse en casa sentada, pues claro, tenía que que hacer cursos para poder luego trabajar y poder salir adelante. Pues yo me quedaba con su hijo, le cuidaba, aunque era una experiencia un poco difícil porque era la primera vez que cuidaba de ese chico. Todo es una experiencia más y aprendes de las cosas y todo eso. Luego también cuidé a otros niños en la casa de acogida, que sus madres pues tenían que ir a trabajar. Por ejemplo, hay veces que salen a trabajar a las 7 de la mañana y claro, yo tengo que estar ahí en casa a las 6:30 antes de que salga la mamá para que vaya al trabajo. Entonces pues la verdad son experiencias en la vida que te llevas. Yo estaba cuidando a unos niños por la mañana porque el padre trabajaba y es un padre soltero y no tenía con quién dejarles para que los llevara al colegio. Y yo me encargaba de eso, de llevarlos al colegio. Y también cuidaba a otra niña, que la madre es soltera también, y pues ella trabajaba todo el día y yo por la tarde me tocaba ir a buscarla en el colegio y después llevarla a la Gusantina y después a casa de cenar y hacer deberes y hacer juegos hasta que la mamá viniera. Yo he estado en Tramalena en prácticas cuidando a bebés. Es decir, las madres de los niños se iban a hacer cursos en Tramalena, que iban a competencias, iban a aprender a leer, iban a aprender más español. Otras iban a clases y talleres de costura y esos eran lo que yo cubría. Cuando ellas iban a hacer los talleres, yo cuidaba a sus bebés. Yo estoy en una fundación que se llama Tramalena, que trabaja para mujeres. Había un espacio para las mamás que no se pueden permitir pagarles a sus hijos guarderías, pues los dejaban ahí y ellas pues se iban a estudiar o a los cursos que hay. Contadnos qué ocurrió a partir de ese viernes 13 de marzo en que se decretó el estado de alarma. ¿Cómo cambió vuestra vida a partir de entonces y hasta hoy? Desde que se decretó el estado de alarma el 15 de marzo, pues no he vuelto a tener cuidados. Es cierto que tengo compañeras que sí que están haciendo otros cuidados porque las mamás lo necesitan. En mi caso, pues la familia que tenía, la madre aún sigue de cuarentena. Y en caso de que volviera a empezar a trabajar, por mi parte sería un poco difícil reincorporarme porque estoy de riesgo, soy una de las personas que están de riesgo y no pueden oponerse o salir para hacer ciertas cosas como ir a apoyar ese cuidado. Tendría que ser otra de mis compañeras que sí que están aptas para hacerlo. Pero desde entonces pues estamos teletrabajando en casa, intentando pues animar a los peques en videos, lo que sea, y bien. Hombre, sí que ha cambiado un poquito porque yo ya llevaba a una familia que ya conocía y ahora es hora de cuarentena, me han puesto una niña nueva, ya luego tengo a mis niñas, entonces se le echa falta a mis niñas que yo iba. Tengo asma crónica, soy una persona con mayor factor de riesgo ante esta enfermedad, en este momento. Para mí es una situación muy complicada, porque me gusta mucho el trabajo y estar haciendo actividades. Y en estos momentos no puedo hacer nada, ni ayudar a los demás me frustra. ¿Y después del confinamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser los cuidados después de la cuarentena? Vamos a ver qué es lo que piensan ellas acerca de esto. Esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad y también que los cuidados también sigan como antes de esta cuarentena. Pero bueno, yo pienso de que puede que algo cambie en las necesidades de las familias o en los cuidados, porque no sabemos qué va a pasar con las familias que ahora, por ejemplo, en la cuarentena no están trabajando y después pues no saben qué va a pasar, si van a volver a sus trabajos o lo que pasa. Entonces depende. Si las familias trabajasen, pues claro, van a necesitar de nosotras, pero si no, pues tampoco. Si ellas no trabajan, pues tampoco van a necesitar de ayuda, en plan de apoyo que les prestemos. Todo eso depende de qué medidas cogerán y todo eso. Entonces, esta pregunta es un poco complicada de contestar. Yo contesto en plan, no sé qué decir la verdad, pero Yo creo que sí, que cambiarían cosas, que por ejemplo, yo doy un ejemplo, por ejemplo, con un cuidado que tengo, que yo creo que ese no ha cambiado, porque en la cuarentena pues la mamá necesitaba de apoyo y después seguro también necesitará, porque ya aún trabaja y todo eso. Claro, es que también depende de las necesidades de las familias para que digamos nosotros pues nos necesitan o no. Entonces puede que haya cambio y pueda que no. Depende de la situación como vaya, que aunque volvamos a la normalidad, aún no está nada seguro de que nos podamos, juntarnos en grupos ni nada de eso, porque no sé, es un poco complicado la verdad. Que no será igual a la vuelta. Va a haber un cambio. Se va a notar el cambio porque la gente se volverá más distante, se podría decir. Bueno, no es distante, pero como con precaución. Y habrá familias que necesiten ayuda, habrá otras que pues igual ya no. Pero yo creo que en general sí, pero se notará muchos cambios en varias familias. Pero vamos, que de que se va a notar un cambio, se va a notar. Y necesidades va a haber muchas porque esta epidemia ha hecho que familias pierdan su trabajo, otras no puedan compaginarlo, otras no puedan permitirse una ayuda. Yo opino, por una parte, que todo va a ser igual porque iba a cambiar, si todo va a estar igual, ¿no? Creo yo, vamos, que tampoco sabemos cuándo acabe, cómo va a estar esto, ¿sabes? Y por otra parte, creo que ya no va a ser lo mismo porque, no sé, porque las familias como que estarán más con sus hijos, ya no, o igual puede que pierda los trabajos, o que ya no quieran ir a ningún lado por miedo a salir, a que cojan el virus, porque sinceramente, cuando esto acabe, no sabemos lo que va a pasar afuera. No sabemos si las cosas se van a abrir poco a poco o directamente ni se abrirán. No sé. Por una parte opino que puede que cambie, por otra parte puede que no. No creo que cambie tampoco mucho, ¿vale? Pero si tengo que decir que si creo que va a haber más apoyos o menos apoyos, yo creo que va a haber más, porque pienso que ahora los padres, cuando bien o empiecen a trabajar o tengan que volver a sus puestos de trabajo, pues van a necesitar más de una cuidadora que vengan a sus casas y les cuiden, ¿no?, a sus hijos. Entonces yo respecto a eso creo que van a salir más apoyos hacia las familias. Que si va a cambiar, pues no creo que cambie mucho, ¿no? Tomando las medidas de seguridad, pues una mascarilla y unos guantes, no creo que cambie tampoco mucho la cosa. Ese es mi pensamiento, que luego todo se verá cuando pase esto, ¿no? Desde luego que a la normalidad que volvamos no va a ser la normalidad a la que estamos acostumbradas. Más apoyos, menos apoyos. No cabe duda de que se abre un mundo en los cuidados, en las redes de apoyo, muy importante, que deberemos tratar entre estas asociaciones en las que estamos trabajando con estos proyectos, que tendrán que trabajar desde las administraciones, porque sí que es verdad que las redes de apoyo de los barrios están funcionando muy bien, pero cabe el riesgo de que se convierta en un asistencialismo al que no estamos dispuestas muchas de nosotras. Sí que habría que plantearse una profesionalización de estos cuidados, de estas redes, que este proyecto que tenemos en marcha desde Gusantina, que es Mimbres, que llevamos trabajando en esta red 11 años, debería replicarse cada vez que salimos a presentarlo a institutos, a la universidad. Es lo que nos preguntan, ¿por qué no existe esto en otros barrios? Pues eso nos preguntamos. Es una gran red de apoyo, es una plataforma laboral para muchas mujeres jóvenes, es una oportunidad de inserción laboral para muchas madres solas, madres víctimas de violencia machista, familias muy vulnerables, criaturas que han vivido situaciones que no deberían vivir nadie. ¿Quién dijo que los juguetes son de menos?